El racismo siempre presente en la sociedad argentina y el afán y el deseo de narrar la propia argentinidad venida de Europa. Bariloche Blanco. Busca narrarse como aldea de montaña, como la Suiza argentina. Así se narra el diseño arquitectónico, así se destaca la construcción de los buenos inmigrantes. Otorgar tierra a los suizos, alemanes, los mapuches son ociosos, no sabrían cómo utilizar la tierra, dice un cartel en el Museo de Bariloche. No solo intentar exterminar al pueblo mapuche con los genocidas, los militares en la embestida estatal de 1879. Después, la policía fronteriza continuó con esa tarea en 1930. El genocidio que el Estado argentino nunca reconoció. Cuando en el año 2010 mataron a 3 pibes en El Alto, cuando hirieron a tantísimos otros, decían bajan y los comerciantes del centro bajaban sus persianas. Bajan. Y no solo asesinaron a 3 chicos, después hicieron un desfile. Los policías y la gente que los aplaudía. Desfilaban después de matar a 3 pibes y la gente los aplaudía. Sería ese barifacho que salió de nuevo este sábado 29 de agosto de 2020. Desarmar al racista que hay en vos, difícil tarea. En el intento de desalojo del Love Lafken Winkul Mapu y el posterior asesinato de Rafael Nahuel, participaron más de 300 efectivos. Se desplegaron por tierra, por aire y por agua. 115 disparos en una persecución que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Los prisioneros de la ciencia. Esos 10.000 restos óseos que el Museo de La Plata expuso por tantos años. Esas personas que exhibían vivas, que vivían en los sótanos del museo y que una vez muertos de frío, sus capas mortuorias eran expuestas de forma inmediata. Se las exhibían también a las familias que seguían viviendo en el museo. Damiana, la niña que fue bautizada con ese nombre luego de asesinar a su familia el día de San Damián, mataron a sus padres. Luego fue criada por un psiquiatra que estudiaba su crecimiento y lo comparaba con los rasgos fisonómicos de una niña, alemana creo. Damiana, ese nombre impuesto que murió tan joven y que aún muerta, sufrió que su cuerpo fuese desmembrado. Ese racismo que te hace sospechar del pibe morocho que camina en tu barrio. Ese racismo que da atributos de belleza a los rubios. Esos juguetes que dan estereotipos de belleza foráneos. Nuestros abuelos que eran golpeados cuando hablaban mapuzungún en la escuela. El castellano atravesado. Ese hablar bien. Y si no, sos un ignorante propio de tu raza. Gente, nosotros, de la que se dudó hasta si éramos o no personas. Todo sujeto es educable, menos el gaucho y el indio, decía Sarmiento. Casarías a tu hermana o a tu hija con el último zapatero inglés, pero nunca con el más bello de los araucanos, decía Alberdi. Los fachos del aquí y ahora dicen, Roca, te quedaste corto, bala y bala hay que meterles. No vengo acá a dar cuenta de mi adecuación a los parámetros de ciudadanía. No vengo acá a decirles que soy civilizada. No vengo acá a demostrarles que me amoldé. No vengo acá a pedirles permiso para ser mapuche ni a despegarme de otros mapuches que eligen otra forma de lucha distinta. Vengo a decir que acá estamos, mal que les pese a muchos, que seguiremos levantando nuestra identidad porque es una forma de vida el ser mapuche. Vengo a decirles que cuando decimos que Bariloche es facho y nazi, acá lo ven, acá están. Vengo a decirles en la cara que el racismo no será tolerado. Vengo a decirles que el racismo nunca se fue, acá lo estamos tocando. Siempre supimos que estaban agazapados. La propiedad privada es el supuesto bien que defienden, pero yo sí estuve reclamándole a Lewis que libere el lago que no es de su propiedad. Yo sí estuve defendiendo la escuela pública. Yo sí estuve defendiendo los derechos de las mujeres. Yo sí estuve reclamando por los femicidios. Yo sí estuve reclamando por Rafael Nahuel. Y seguiré estando reclamando justicia por Santiago Maldonado, por Facundo Astudillo, por Nazario Cayú. Nos separa el abismo de saberse comprometidos en cambios sociales para todos, porque por el matrimonio igualitario también estuve. Los derechos se trabajan, se defienden, porque es para que todos tengamos acceso, que sean para todos. La tierra también tiene que ser para todos. Ahora, cuando marche, porque la calle es de los que luchan, levantaré otra bandera. Ahora, para denunciar tu racismo, que genera odio, rechazo, estigmatización y muerte. 33 de mano. Voces al margen para construir nuestro aire.